Me empieza a mí que esa medalla que te puse por recomendarme aquella vez aquella de las donas, voy a tener que quitártela, ¿eh? Mira a ver la próxima que me pides, mira a ver. Por cierto, un saludo para esa persona que se nos acaba de meter al chat, Emma, bien ahí puesto, y pone, nun fallo asturiano, ni falta que falle. Tranquila, que este programa es totalmente políglota, no tienes problema ningún. If I want, I can speak in English too. Yes, joder. Eu puedo hablar portugués también si fai falta. Yo la polla como una olla. Yo, a ver, he escrito todo eso, estas lenguas, que si el inglés, que si el portugués, que si tal. Bueno, no tampoco tan mal, pero falais ya y otra cosa. Bueno, habrá que volver a subir el nivel, el nivel aquí, el nivel de decibelios. Ahora, lo siento, esta noche no pueden permitirse de flautes, Vamos a ver, caña. A ver, de miércoles para jueves dormí muy poco, porque enredéme haciendo cosas el miércoles por la noche y fui para la cama a la 1:00 y levantéme a las 7. Ahora, vale que después dormí la siesta a la hora larga en un banco, en un parque de Xixón, Pero bueno, no es lo mismo eso que dormir en cama bien. Luego de jueves para viernes tampoco dormí gran cosa, porque, coño, ayer, hasta las 12:00 de la noche aquí en el local de la emisora, luego pasa, luego échate y, joder, encima llegas activo, no estás tampoco para dormirte enseguida y ala, a las 7 de la mañana otra vez en pie, cago en la mar. Bueno, pues entonces, hostia, si hoy, para arriba, que tengo que estar aquí hasta las 3 de la mañana, pongo música tranquilo, madre de Dios, esto puede... madre, no me lo quiero ni imaginar, no llego a las 3 de la mañana de coña, o sea que vamos a poner una un poco gañera, si vos parece. Si no os parece igual, ya sabéis que el programa es de Jimmy. tan guapos los ilegales, ¿a que sí, eh? Eso, este cantar que vos acabo de poner, El Demonio, este estaba en el, su último disco, Si la Muerte me mira de frente, me pongo de lado, ¿eh? Un disco de puta madre, ¿qué queréis que os diga? Uy, perdón, que escapóseme una palabrota, yo que soy tan educado al falar. Ahora, por embargo, vamos a poner otra. También de los ilegales, también de los ilegales. Pero esta, si la que acabo de poner ya era de la su última época, de su último disco, esto oye del principio, de prácticamente cuando entamaba. Bueno, pues resulta que Lucía pidióme un cantar. Miedo me da, que queréis que os diga, ¿eh? Lo que pueda ser este cantar. Pero bueno, nada, encontrarlo ya en el YouTube. Madre de Dios, mete miedo el aspecto que tiene aquí la persona esta, que supuestamente es el intérprete. Pero, jago la mar. Bueno, mientras carga, vamos a poner otro, siguiendo con verdaderos clásicos. Hombre, joder, ¿no conocéis a un chaval que se fue a llamar Fito Cabrales, y que lidera una banda de música llamada Fito y los Fitipaldis, ¿Conocéislo? Bueno, pues a ver, no llegue lo que canten, ahora pues sería malo, No diría eso, pero sí diría que ya es muy tristón y que ya una puta pena, que este hombre hiciera en antes cantarinos asina de guapos como el que os voy a poner ahora, que los hacía con la banda que tenían antes los Platero y tú. Los Platero y tú, vaya como prestaban los Platero y tú, joder. Suena el teléfono. Bueno, dime Lucía, dime Lucía Pelchat, que si no puedo volver a poner esta, el roce de tu cuerpo de los Platero y tú, dice que no, pero vamos a hacer un trato, vamos a hacer un trato. Mira, ahora voy a arriesgarme a poner esa que tú me dijiste, esa de Nightmare, pesadilla, de Punk Angel. Si llegue guapa, pues entonces es después. Ahora mismo no, pero dentro de un pedazo, póngote otra vez la del roce de tu cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Parece un trato, un trato bien, un trato aceptable? Más vale que te lo parezca, porque para eso este programa y es mío, y faigo lo que me parece. Entonces, vamos a poner este cantar, y más vale que sea cañero de verdad, que estamos con un nivel de activación importante, y joder, pues no hay plan de joderlo. Es war am Karlstag, als ich mit dir am Boden lag. Tag, ja, nächsten Tag. Wer hat das die Kohle? Ein Euro, der wäre stark. Und damit ist jetzt auch jeder bei. Oye, me cago en 10. Que la Lucía recomendó una cañera de verdad. Vaya como prestaba esta. O sea que, bueno, pues nada. Oye, hay que cumplir. Voy a volver a ponerte el roce de tu cuerpo. Lo que pasa que no voy a ponerte la gora. A ver, entiéndeme. Ahora es momento de poner otra, ¿vale? Pero bueno, no hay problema. Porque hasta las 3 de la mañana tenemos tiempo bondo de ponerla. Otra vez o 3-2 o incluso o 3-3 si fai falta. Y ahora vamos a seguir con las peticiones. Vamos a seguir con las peticiones. Esta salió muy bien. Emma pidióme a Ozzy Osbourne, el Javier Ruesti, que tengo que reconocer que yo no lo sentí en la puta vida. Ya sabéis que yo tengo una cierta aversión contra el heavy metal, pero bueno, igual no es heavy metal, es heavy, pero es de otro tipo que a mí se me guste más. A ver, a mí no me gusta el heavy metal, este tipo, los Iron Maiden y cosas así, eso a mí dame verdadero nocho. Y bueno, y con todo y con eso voy a poner después una también de ese estilo, pero bueno, porque tráeme unos recuerdos pero guapos. Pero bueno, al Ozzy Osbourne este lo conozco de que había un programa en televisión que era una especie de reality show y salía Nesty y la su familia, una fía que tenía así pinta de golfona, un fío que tenía pinta de no sé exactamente de qué tenía pinta, pero bueno, venga, vamos a ponerla, vamos a ponerla. Emma, no me falles. Thank you. Bueno, pues tengo que reconocer que este cantar no tuvo tampoco tan mal, ¿eh? Vamos a decir que de los tres cantares que me pidió hasta ahora la audiencia, oye, pues el que más me gustó fue el de Lucía. Que tengo que comentar una cosa, ella confesó por el chat, que no lo conocía de nada, que fue el primero que encontró. Ay, Dios. Bueno, igual, oye, cuidadín. Acabo yo de terminar ahora un libro de Asimov que fala, entre otras cosas, de los intuicionistas, una clase de personas que son quien a intuir las cosas sin necesidad de saberles. Oye, Lucía, igual yo soy un intuicionista de esos. Y mira, Fóbico, siéntalo mucho, pero hasta ahora, de los tres que me pidieron, el que menos me gustó fue ese que me pidiste tú, Otro día, en una anedonia, un jueves, diría tú, yo, pues mira, qué guapo este cantar con los flautines y tal, pero joder, que esta noche no, que esto no es anedonia, que allí anedonia la nuit. Y esta de Ozzy Osbourne, gustóme más que por la... Por cantar en sí, porque coño, falaba de Don Aleister Crowley, joder, a mí que me viene Aleister Crowley. Y eso que armó me la gorda, a mí Aleister Crowley, pues digo más que me provocó un tumor. Y vosotros diréis, ¿cómo puede provocar Aleister Crowley un tumor si morría en no sé cuánto tiempo? Bueno, pues él tiene un libro, no vamos a entrar en muchos detalles porque este programa no lleva a dar la propayuela, la lleva a poner cantares, que dice que el libro ese te lo oyes y en la última página pone, no se le ocurra volver a releer este libro o atengas a las consecuencias. Pues yo releílo y salí un tumor en la cabeza. Otros dirán, no, que va, no puede ser, hombre, saldríate por otra cosa. Bueno, pues sí, a lo mejor salióme por otra cosa, pero a mí, préstame a decir que me salió por eso el motivo, Vamos a poner ahora una canción políticamente incorrecta, políticamente muy, muy incorrecta, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Para vos que fegamos eso? Pero una increíblemente incorrecta, Uf, no vos podés ni imaginar siquiera. ¿Qué tal? Un poco políticamente correcta, ¿no? Pero bueno, soy el rock and roll, incorrección en todos los extremos, ¿no vos parece? Ahora voy a poner una que la voy a dedicar a una persona que posiblemente no te ha sintiendo anedonia en este momento. Posiblemente no, prácticamente seguro, cago en la mar. Un viejo compañero de anedonia, el director, productor y presentador del programa que ya no existe, Acción Mutante. Bueno, que ya no existe, existirá cuando vuelva para acá otra vez, coño, pero ahora mismo está fuera, está de... Está de leyenda urbana en Madrid, y un día díxome, coño, escucha esto que igual te presta. Cago en la mar, pues sí, la verdad que prestóme. No tengo ni puñetera de quién son este grupo, llamanse Gen, como si se llamaran Pepín, porque no tengo ni puto de quién son, nada más conozco este cantar que cuadra un poco bien, Yo curioso, pero la letra, vosotros diréis, joder, pero vaya mierda de letra, ¿no? No, es más profundo de lo que parece si la sentís bien. Yo creo que narra perfectamente acontecimientos que fueron pasando en mi vida según fui madurando. Ya veréis, sentidla y luego me decís. Madridista, anti-Madridista, anti-Madridista. ¿Qué? Estaba yo no cierto, no estaba no cierto, no lle profunda, ¿eh? No refleja esto, ¿eh? La maduración de una persona desde los tiempos de macarra juvenil, ¿eh? Nos que lle ante todo, hasta cuando ya va haciéndose mayor, ya, pues ya no lle ante todas las cosas. Tengo en el chat metido a Madison Square Garden, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, está mintiendo Juan Bellaco porque no lleva Madison Square Garden y el espíritu de Aleister Crowley. Ay, pero marchó. Bueno, espera, marchó. A ver quién marchó del chat. Lucía sigue ahí. Lucía, cuenta algo, coñe. Pide otra, joder. Ya va, ya ganaste una vez. Fobi QT me sigue. Y yo también sigo, el que marchó fue Yesti. Venga, de todas maneras toca y pedir a Fóbico, ¿eh? A ver, aquí movimiento, porque lo que yo no quiero, ¿eh? Ya que la gente se me quede parada. A ver, que el programa faigolo ya nada más, no, faigolo yo y faenlo los que están sintiéndolo. Pero bueno, Indasina, vamos a seguir de momento mientras no me piden ninguna otra. Vamos a seguir con el calvo ese que cae también a Lucía. Vamos a seguir con los ilegales. Vamos a poner una de ilegales, una también también antigua, también de les clásicas. Vamos a ponerla, a ver qué os parece. Esta no sale, no la solía tocar en los directos y tal, pero yo pienso que lleve un gran tema. Sentido. Los perros. Bueno, y vamos a dejar a los ilegales de momento una más, porque a mí ilegales, présteme la de Dios, desde fue muchos años, desde fue la de Dios de años. Estaba yo todavía en HIV, cuando empecé a sentir a los ilegales, hay que reconocer que yo de mano sentía a los por el rollo de que llegan de aquí, no por otra cosa, pero qué coñones, acabaron gustándome mucho. Pero vamos a poner a de alguna otra cosa, vamos a poner de alguna otra cocina. A ver si os gusta esta. Otro clásico, cago la mal. Hoy va de clásicos. De momento, por lo menos, rockeros. Anedonia, la nuit maratón de Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, la radio de las 7 letras, RADIOCUCA, www.radiocuca.org. Vale, vamos a dar una segunda oportunidad al compañero Fóbico, ¿eh? Vamos a ver, Fóbico, tienes que currártelo mucho, vamos a ver, que declara la cosa. Pues pedísteme una en antes que no podía ser, hoy no podía ser. Pero bueno, ahora tienes la gran posibilidad, ¿eh? ¿Cómo se dice cuando uno cae en desgracia y luego de rehabilitate, coño, eso quería decir, de rehabilitate? Bueno, pues una de Metallica, ¿eh? Metallica, pese a ser supuestamente heavy, no me disgustan de algunos, ¿eh? Esta que me pidió Fóbico, no sé si me disgusto o no, porque no la conozco de nada. Voy a conocerla ahora mismo, que la voy a poner a sonar. Counting. Bueno, Fobicu, oye, me cago en la mar. Rehabilitástete con este cantar. Este sí es guapo, coña. Este sí pega con lo que estamos haciendo esta noche. Leche, esto, oye, una verdadera pasada, coño. Préstame así, la música cañera, la música. Bueno, préstame, a ver, préstame hoy. Otro día préstame la música cañera y préstame la música sin cañar. Ya ves, ayer en Anedonia normal puse la. Puse una de ópera y gustóme, joder, gustóme todo. Bueno, pues ahora tocaba ir a Lucía a pedir un cantar, pero marchóme del chat. Ya no está. Y tú que, bueno, a ver, pueden haber pasado dos cosas. Una, ye, que marché a dormir, pero sin despedirse, cosa que, bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pásme raro porque ye así muy correctina ella y despídese siempre. Y otra cosa es que quedara sin batería el ordenador, que eso pasó muchas veces. Pero bueno, el espectáculo tiene que continuar, no puede seguir en sin ella. ¿Qué íbamos a hacer? Oye, pues, en fin, habrá que poner otra, ¿no? Sí, pues sí, claro que hay que poner otra, qué remedio queda, ¿no? Vamos a ver qué os parece esta. A mí me gusta mucho. Dime el fóbico que el ye rockero. Venga, voy a ponerte una. Bueno, no sé si ye exactamente rockera, pero ye muy guapa. A ver si te presta. ¿Qué me pasa? Mira, mis manos no dejan de temblar, la cabeza se niega a pensar, el demonio está dentro de mí, su fuerza me hace decidir, y ya no me deja sonreír, ¿quién anda de noche por ahí? El demonio está dentro de mí, dame tu ayuda, tienes que sacarme de esta duda, dame tu ayuda, que sé que me tiene un grave dolor, dime qué haces si quieres más, si él decide cuándo se irá, mientras tanto no quieres salir, el demonio está ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Fóbico, dices tú que ya es rockero, joder, pues esta, la verdad que ya es rockera, bueno, muy cañera, muy guapo y tal. Después voy a poner unos cuantos más. Pregúntame a Lester Crowley, dice, ¿qué fue de la solista? ¿Era un bombón? Sí, efectivamente, Patricia, ya era guapina. Bueno, pues por lo que collazo aficionado a mirar, a buscar por internet que fue de alguna gente, por lo visto al control, que hay unos cuantos años que dejó la música y que ahora dedícase a dar clases de inglés. ¿Qué dice el fóbico? ¿Qué dice en el chat? Dice, estos son muy ñoños, madre de Dios. Pero bueno, pero ¿cómo que ñoños los Romeos? Por favor, después voy a poner más de ellos. ¡Hala! Pero ahora voy a poner otra. Voy a poner otro gran clásico. Venga, otro gran clásico. Un clásico de verdad. Un clásico muy guapo. Un clásico precioso. Estos vienen de allá del sur. De allá del sur. Los demás no sé dónde venían, pero estos notas ellos porque tan orgullosos de la su procedencia, por eso sí, ellos nota, está bien. Coño, estoy acordándome ahora de una anécdota, estos estuvieron firmando discos en la tienda Tipo, cuando la Tipo estaba en la calle Independencia, la que ahora se llama calle Independencia, División Azul, bueno, yo líome porque no sé exactamente. Bueno, estaba ahí la Tipo y estos firmaban discos, y acuérdame que un grupo de amigos, ni cortos ni perezosos, lo que hicimos fue llevar un single promocional que tenemos precisamente aquí en la discoteca de Radio Cuca, bueno, aquí no, en el local de antes de Radio Cuca, que estaba aquí un poco más arriba. Tenemos un disco promocional y fuimos para allá y firmarnos unas camisetas, y una de ellas íbamos al nuestro templo, que ya era de aquella el Paz el Bosco, ¿eh? Que por allí parábamos todos y dejemos allí. Lo que pasa que en el Paz el Bosco oyéramos todos bastante iconoclastas y al final usámosla como tropo para limpiar la barra. En fin, cosas que pasen. Madre, madre, que chica está últimamente el fóbico. O sea, ¿No me dicen antes que los Romeos son ñoños y no me dice ahora que los Medina Zahara dan dolor de cabeza? ¡Madre de Dios! Pues te iba a poner una de los suaves que sé que te presten, pero ya no sé, ¿eh? Estás portándote mal, vamos a ver, esto no es normal, ¿eh? La audiencia aquí criticando los cantares que pone aquí el director del programa, por favor. Bueno, anda, pero habrá que ser, bueno, igual, ¿no os parece? Cajo la mar, sí, hombre, sí. Claro que sí, claro que sí. Esta todavía la puse el otro día en Anerden y el jueves, pero vuelvo a ponerla, sin preocuparme lo más mínimo. No me pongo colorado para nada. Bueno, vamos a hacer un descansín aquí en la caña burra para poner un cantar que ye todo un clásico, pero ya no ye todo un clásico del rock, sino que ye todo un clásico del punk original, del street punk, del hoy, ¿eh? De todos aquellos grupos del este de Londres de principios de los años 80, como estos que están en el fondo. Estos son los Cockney Riots, pero ahora lo que vamos a poner a petición del compañero Fóbico y un cantar de los Sham 69, el grupo estrella bandera de aquel movimiento juvenil, If the Kids Are United. Por cierto, recuerdo a la señorita Lucía que toca pedir ya de una puñetera vez. Bueno, tú pediste una y el Fóbico ya pidió tres, o sea que, a ver, esto me parece a mí que no va proporcionado. No sé, parézmelo a mí. Vaya, quise yo escoger una en directo porque pensé yo que a lo mejor sonaba mejor, sonaba distinto, pero confundíme, suena de puta pena. Voy a poner otra, porque llegué en vez de entrar la que tenía yo grabada, quería mejor poner una algún vídeo guapo tal. Entonces, bueno, pues voy a poner otra. Hay unas cuantas de Kids Are United, hay unas cuantas puestas en el, ¿cómo se dice esto? En el YouTube, coño. A ver si esta suena mejor. El street punk, el punk original, el que se hacía en Londres, toda Inglaterra, qué coño, pero bueno, asocié siempre al al este de Londres. Venga, vamos a poner ahora otra, hombre, ahora otra. Bueno, esa, Lucía, esa que me pediste. ¡Ay! ¡Hostia, que se me esqueció les! No, a ver, no. Ya que están criticándome en el chat. Vamos a ver. Dime, Lucía, no me fa ni un puto caso. Porque dice Lucía, es verdad, la de las aerolíneas federales que no la debieron ver. Sí, sí la vi. Pero yo pregunté que el título no me valía solo con el grupo, que me dijera cuál. Venga, volvérmelo a poner si ya que ya me lo pusiste, ¿eh? Si no, voy a ponerte esa otra. Pídeme también de los Vendetta, pídeme la de crédito hipotecario. Voy a ponerla también, ¿eh? Voy a ponerla también. Lo que pasa que ahora, de momento, voy a poner otra, porque apetezme a mí poner otra, apetezme poner esta que os voy a poner ahora. ¿Veis que vos dije yo que los clásicos me tiraban, ¿eh? Y yo lo que estoy poniendo toda la noche, ¿eh? Pues venga, un clásico. A ver qué vos parece y a ver si vos presta. Yo creo que este también vos prestamos, coño. Si lo cantamos todos a lo mejor se une, lo manera de vivir. vamos a seguir con una petición de la audiencia. Vamos a seguir con Aerolíneas Federales, que me la pidió Lucía. Vamos a ver si que está diciendo ahí no sé qué del maratón tanto lambrusco. Todavía no acabé la botella, ¿eh? Y que conste que trase ya empezada, porque yo pensaba que estaba entera, pero después vi la que estaba empezada y acordéme que el día que me la regalaron tomamos un par de copines. Pero que no la cabe ni tan siquiera, no debo llevar ni un litro siquiera de lambrusco. Bueno, yo creo que lo traía para pa beberlo mucha gente aquí y al final vivirlo yo solo. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Anda, sentí Aerolíneas Federales y que yo lo realmente importante, ¿vale? Venga. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Lucía, que conste que estaba guapa esta canción, pero muy cañera no era. Escogiste la por título nada más, ¿a que sí? Tú pusiste punk ahí buscar y salió esta. Anda, no me engañes. Pero tranquilos, que no pasa nada. Ahora mismo vamos a poner una que no lle de punk, lle de rock, también muy clásico. Y era yo un guajín de nada, Y ya sentía este cantar. Hombre, reconozco, lo sentía lo porque cuando tenía yo 8, 7, 9 años, andaba por, acuérdome de andar por la casina de mis abuelos, una casina de campo, una parroquia xirense de la carrera, y solía estar allí el mi primo Chusín, tenía 10 años y era heavy, en fin. Cada uno lle lo que lle, pero bueno, por lo menos sentía cosas como estas. No solo sentía cosas chungas de estas que sienten los heavy, sentía también cosas guapes como esto. Todo un clásico de los Barón Rojo, ¿a que sí? Steve Richtofen. Pero vamos a seguir con otros clásicos. En este caso, un clásico un poco menos clásico a lo mejor, pero que yo recuerdo de estar metido en el Café de Manga. ¿Conocéis el Café de Manga? Todos los que estáis sintiendo ahora mismo en Edonea Nuit, y que si ya es de Ubiu o tengáis salido de Folixa por Ubiu, a lo mejor conocéis el Café de Manga. Un sitio, bueno, pues básicamente pijo y normal, pero que, entre otras cosas, hay por lo menos muchos años, no sé ahora, bueno, de hecho no sé ahora ni siquiera si sigue existiendo, tenía un video jukebox, y en ese video jukebox, o sea, un sitio en el, un aparatín en el que metías una moneda de 5 duros, no sé si era 5 duros o 20 duros, ya no me acuerdo, si metías una monedina de esas, escogías un cantar. Y un colega mío, que ya era el mujibiorro, tuvo una noche entera poniendo este cantar, y a mí quedóseme pegado. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, no es feo, ¿eh? No es feo. Mucha policía por las calles todo el día, buscando delincuentes que no están. Entra la gente, entra la gente, entra la gente, entra la gente. Políticos mamones que nos tocan los cojones, metiendo un futuro que no vale ni un duro. ¡Ay! Cago en la mar, ¿eh? Marcha, marcha Lucía, marcha del chat. Dice que marcha para la cama, que mañana tiene que levantarse a las 7:30. No sé exactamente qué quiere decir con eso. No sé, como si hubiera necesidad de dormir o de esas cosas. Son todo vicios burgueses, todo vicios burgueses. No sé yo por qué hay ninguna necesidad de dormir, de ir para la cama, de hacer esas cosas que de verdad, que por puro vicio. Bueno, ne, pues nada, ya que marches, pues que te vaya bien, que te vaya bien. Vaichoboa. Tayubín, hasta mañana, duerme bien. Bueno, pues ahora que marchó la Punky, resulta que ya cuando va a entamar la sesión punk. Bueno, la sesión punk no, más bien una sesión protagonizada por grupos punkis, pero a lo mejor no necesariamente haciendo cantarinos muy punkis. Ahora mismo, de fecho, voy a poner a los MCD, que madre, son todo un referente del punk. Pero está allí una canción totalmente rock and rollera de los MCD. Mirad a ver si vos presta, porque yo creo que presta mucho. Y sigamos con el punk, cómo no. Acabamos de sentir a los MCD, punkis, bueno, no sé si punkis o qué, porque ya visteis que estoy cantar muy punk y tampoco no yera, y era muy rockero él. Vamos a seguir, estos llenos de Bilbao, vamos a ir allí cerca, vamos a ir a Pamplona, a ver qué vos parece esta que hicieron unos pamplonicas allá en su momento. A ver. Corazón, no te van a olvidar. Y vamos a dejar un poquillín, esto ya era punk del más clásico, punk de los años 80, punk nacional de los 80, fecho en Pamplona, los Tijuana in Blue, menudo grupazo. Vamos ahora a poner a más punkies, vamos a poner más punkies, pero esta vez no, mira, cago en la mar, no vamos a poner a más punkies, vamos a poner a unos hardcoretas de Barcelona, que bueno, que lo mismo que pasaba con los MCD, un poco menos con los Tijuana, que van de punkies, de hardcoretas por la vida, pero vaya rock and roll más impresionante. Mira, otra que también puse aquel día en el especial de cantares para sacarme de un estado de coma, a ver si pensáis que este cantar pues sacate de un estado de coma. Yo creo que sí. Disturbios. de caña. No os parece que este cantar puede despertarte guapamente de un estado de coma? Parezme a mí que sí. Y ahora, bueno, estaba diciendo por aquí por el chat que voy a aprovechar que estamos al tesores de la mañana y que no me debe estar sintiendo casi nadie, ¿eh? No siendo, bueno, pues qué sé yo, el policía de turno quitó que está sintiendo la cuca por si hay alguna cosa extraña y tal. Bueno, voy a aprovechar para meterme un poquillín con la democracia. Creo que ahora que estamos cerca de unas elecciones y el momento. Y el momento de tomar democracia y comer libertad, ¿no os parece? Vamos a ponerlo. Este no es un clásico y es moderna, pero gústamela, Dios. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Y un postestado vuelve la moda militar. Un postestado el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo militar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Gloria! Si esto es ser libre, ¿qué lo vas a decir? Yo estoy en papa. ¿O me lo vas a contar? Menuda banda de macarras. La de te cagas. Te cagas. Come libertad, traga democracia. Vamos a seguir ahora con un grupo, otro clásico. No se puede decir punk, no sé si se podrá decir rock. Sé que se puede decir que son una patilla de miserables. Todavía anoche anuncié que posiblemente hoy deben atar en directo una cuca en el programa Maldito País, pero parece que no vinieron, que no se presentaron, que no aparecieron. Son una pandilla de miserables, clarísimamente. Faltáis el respeto a Radio Cuca y una de las peores cosas que puede hacerse. De verdad, es una de las peores cosas que puede hacerse. ¿Por qué? Porque no olvidamos los de la cuca, somos muy mala gente, somos muy rencorosos y en alguna ocasión seguro que tendremos la posibilidad, la posibilidad de meternos con ellos, de cobrárnosla. Pero bueno, de momento, mientras tanto, lo que sí que vamos a seguir haciendo es poner la su música, por supuesto, pirateada, naturalmente, estaría bueno. Vamos a ver ese último beneficio. A la hora de votar, vota a nadie. Otra útil mayoría real, vota a nadie, nadie, nadie, nadie. te proporciona la vivienda digna y buena sanidad. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie, nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie, nadie. Vamos a seguir con esta sesión de Sudopunk. Estos que sonaron ahora mismo, ni siquiera voy a decir el su nombre. Uy, que enterado tal fóbico, perdone. Y que estoy mirando ahora en el chat que estaba yo contando que estos sí, voy a decir quiénes son, coño, para decirlo que quede mal. Y eran los Reincidentes, y eran el grupo ese de sevillano de banda sonora de manifestaciones, como decía un amigo mío, porque la verdad que todos los no tienen un cantar que no parezca sacado de un lema de una manifestación, pero bueno, que no aparecieron. Y entonces decía yo eso de que es peligroso quedar mal con la cuca, porque después vamos a guardarlo para siempre. Y dice el fóbico en el chat, qué poca seriedad, como los raperos estos del Yangreu. Pues efectivamente, esos son a los otros a los que ellos la tenemos guardada, por tener tan poca seriedad. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir, queda muy poco tiempo ya. Iba a seguir con la sesión punky, pero no necesariamente. Quiero poner esta antes de que se me vaya a olvidar, porque joder, el único que está resistiendo, ahora mismo en el chat y en el 107.3 a la frecuencia modulada, y en el www.radiocunca.org, no sé quién estará sintiéndolo por el 107.3 de la frecuencia modulada, pero el fóbico está aguantando como un campeón aquí, o sea que qué menos que poner este y cantar, que joder, vale, ya lo puse ayer, me parece, otra vez, pero tengo que ponerlo porque pega perfectamente con la noche, pega perfectamente con el estilo de lo que estamos poniendo, y tengo que dedicarlo aquí a este compañero porque hicimos un descubrimiento tremendo con él, de verdad, joder. I'm trying harder. Bueno, tengo una petición que me falla aquí el fóbico que está resistiendo como un campeón. Venga, tío, aguanta, que queda nada más 15 minutinos, ¿eh? A mí quédame un poquillín de lambrusco. Yo tengo que gastar el lambrusco y tú tienes que llegar hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Quedamos así, cada uno a lo suyo. A ver, echándome un poco más en el vasín de plástico. Ya, métome este vasín y luego quédame pa otro nada más. Pero bueno, mientras tanto, mientras busco esa petición que me faes, a ver, tengo que poner otra muy así, muy cañera, muy movida, para que no te duermas. A ver, tenía yo una por aquí, cojona, pero ¿dónde la metí? Pero si la tenía delante, claro, ya que tengo tantas, vale, aquí está. A ver si te presta esta, a ver si te presta. Y bastante movidilla, yo creo que anima. Bueno, estamos descubriendo ahora gustos comunes. Los reyes de Machine, que dime el fóbico que marcaron la su adolescencia, coña la mía también. Pero bueno, ahora vamos a poner los Toy Dolls, que ya la petición que me hacía. Lo que pasa que, bueno, lo dicho, busquélo por el YouTube, entonces a ver si encontré un vídeo que eso, que suena bien, que te ha curioso, que todas estas cosas que ya sabéis. It's alright for you. Son ya las 2:54 minutos de la noche. Está a punto de terminar Anedonia la nuit, pero no vamos a terminar ahora que descubrimos exactamente cuáles eran los nuestros gustos comunes de la adolescencia. Los Reyes Against the Machine, Furia contra la Máquina, esos extraños comunistas estadounidenses, qué cosa más extraña. Y entre todos estos cantares que tienen ellos, vamos a poner Asesinando en el nombre de... ¿De quién? Fuck you, I won't do what you tell me.

wicked. Ay, coño, dejé los micros abiertos. Igual se sintió el mensaje que mandé al compañero que tenía que venir después. Bueno, tenía que venir después, no, tenía que venir ya antes. Ya fue 5 minutos que tenía que haber llegado. En fin, bueno, voy a aguantar un poquillo más. Esperemos que aparece, que no haya que suspender el maratón, madre de Dios. Bueno, mientras tanto, esto que sentisteis ahora ya eran los Public Enemy con los Anthrax, que hicieron una colaboración a Joper 1991, un cantar que también me incluí en ese especial de cantares para despertarme de un estado de coma. El que no incluí fue este, pero ye un cantar extremadamente guapo. Bueno, pues nada, este no bien, ya son las 3 y 10, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir poniendo cantarinos, un ratín, lo que no voy a hacer es quedarme yo aquí hasta el amanecer, ¿no? Porque llegue un exceso y yo paso un ratín más y que voy a estar poniendo algún cantarín más, que, oye, joder, Bueno, estos que voy a aprovechar para presentarlos, ¿no? Porque, oye, en fin, estos que puse antes vienen los madrileños Habeas Corpus, que todavía siguen a xera. Esto llega del disco No Name, que en realidad ya es el único disco de ellos que yo tuve, que tengo y que me presta, porque cuéstame la de Dios, innovar, ¿eh? Yo lo que tenía, yo lo que sigo sintiendo. Lo que sentía de mozo y lo que sigo sin ahora, como por ejemplo esta que voy a poner ahora mismo, de los Pleasure Point, Heart Like a Lion. No tengo nada de ellos más que este cantar, que venía en un recopilatorio, pero bueno, este cantar que muy guapo. Pues no va y me aparece ahora otro oyente. Cago en la ley. Joder, pero no aparezca esa ahora oyente que va a quedar el maratón cortado. Y yo quería más que no hubiera nadie, que no se enterase nadie. Joder, uy. Ahora voy a seguir poniendo cantarinos, pero ya con otra actitud y otros ganes que hasta ahora, porque leche, ya estoy pensando yo que, joder, que igual ya bondo, ¿no? En fin, vamos a poner una de unos japoneses que fan punk, que a ver, porque bueno, ya, no sé. Yeah. Bueno, pues nada, vamos a seguir con otra más. A ver hasta cuándo, ¿no? A ver, ¿con qué vamos a seguir ahora? Estos tienen los Miguro, con un cantar cuyo nombre nunca conozco porque viene escrito en caracteres. Bueno, viene escrito en unos caracteres que como el mi ordenador y este tampoco no lo sabe interpretar, pues sale un mogollón de simbolinos. Supongo que serán caracteres japoneses, que para eso son japoneses ellos. Bueno, pues yo quería poner una de los Misfits, pero que no la encuentro. Vaya por Dios. O sea, la que yo quería poner resulta que no está. Así nada, que voy a tener que poner otra de los Misfits también. Espera, que igual está un poco más para acá. Ah, coño, no, aquí no está. Ah, sí, aquí sí que está, sí que aquí sí que está. O sea que vamos a ponerla, porque joder, si quiero yo ponerla y resulta que la tengo, ¿por qué no voy a ponerla? ¿Un muspaez? Sí, joder, pues póngola. Uy, coño. Vamos a tornar al clasicismo, porque claro, estuve preparando el programa para durar 3 horas, pero como dura más, entonces yo fui avanzando aquí en la lista del rock, al punk, a algo todavía más para allá, no sé, el industrial, tal. Bueno, pues nada, vamos a volver al punk. Venga, sí, joder, qué remedio queda. Habrá que arreglar si le es uno como pueda para rellenar el tiempo, ¿no? Claro, joder. como no podía ser de otra manera, la música de fondo queda en silencio precisamente en el momento que más daño puede hacer el silencio. Pero bueno, vamos a seguir buscando a ver cosas, para seguir poniendo, para que esto no quede callado. Vamos a ver qué más cosas podemos poner. ¿Qué os parece? ¿Qué sé yo? Vamos a poner a Cajón de Amar. Es que no tengo ya, no sé qué poner. Ahora ya perdí el ritmo, el filo, perdí lo todo. Y claro, pues venga, vamos a poner a Defcon 2. Vamos a poner a Defcon 2. Ya no sé qué poner. Amigos, me temo que con gran dolor de mi corazón, porque teniendo en cuenta que una de las cosas a las que más quiero en la vida y la Radio Cuca, el fecho de tener que cortar el maratón de Radio Cuca, jódeme vivo, pero témome que desgraciadamente y es lo que hay, porque oye, ya son 3 horas y media y ya está uno cansadín. Tal compañero de Ataque Interno aquí en el chat, menos mal, porque yo creo que si no yo hubiera cortado un pedacín. Estamos aquí falando de cosines de hay muchos años. Está prestándome la de Dios, ¿no? Pensé yo que iba a encontrar un radiopita, ¿eh?, tantos años después, y resulta que sí, que claro, lógico, ya éramos unos cuantos, ¿eh?, en aquel momento. Entonces tenemos que quedar por algún sitio. Pero bueno, lo dicho, que pese a todo, marcho, un poco más. Estoy cansado. Ya la botella de la Morusco a cabela. Bueno, queda una gotina. Si acaso, échola. ¡Ay, coño! Cayóme para arriba de... Cago en la ley. Ay, nada, no os preocupéis. Saco un clines y seco. Ya que cayóme para arriba de una cosa. Hostia, no, espérate. El clines tengo que sacarlo rápidamente y tal, que no, vale. Pero bueno, lo dicho, que bueno, ya lo, el Ambrusco acabélo, porque acabó lo que no fue por vaso, fue por suelo. En fin, bueno, venga, que lo dicho, un saludo para todos. Estas 3 horas y media fueron una verdadera pasada. Pásalo realmente bien. Radio Cuca y un sitio maravilloso que permite hacer cosas increíblemente guapas. Voy de chavos que remedio con programación enlatada, como este rapaz un apreció, pues bueno, el maratón ya no llegue, el maratón es de 50 horas, pero bueno, será por lo menos un maratón de unas cuantas horas que volveremos a retomar a las 8 de la mañana. Vienen los compañeros del Muxicu y al Oro a seguir con ello para adelante. Yo despídome. Muy buenas noches a todos. Y que está de aquí en ahí, de aquí en la parte de David, el compañero de Ataque Interno. Si hay de aquí en el 107.3, un saludo muy grande. Y bueno, lo que digo siempre, saludos muy grandes a los que sentáis en algún momento esto en diferido. Hoy sigue la madrugada del viernes 6 al sábado 7. Y el sábado 7 a las 3:30 de la mañana. Entonces estoy anedonea la nuit en puto directo que se acaba aquí mismo. Tayugin.